una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Bienvenidos al programa, al episodio número 250 de Pequeño Ternasco. Un cuarto de Ternasco, per favore. Pero no, no lo hemos llamado un cuarto de Ternasco precisamente. Evidentemente no. Ahora os contaré cuál es el título de este episodio tan especial, de este un cuarto de millar de Pequeño Ternasco. Y os cuento también que hoy sí que está sonando la canción que pensaba tenía preparada para ayer. Hoy estamos arrancando con Dashara. Con el primer sencillo que han publicado este nuevo proyecto, que básicamente son las componentes de Suevicha, sin Susi a la voz. A Tere Reche, Alvita Lespol y Ruth Calisto se les ha unido las voces Sandrita Das, y este es el resultado. Este primer tema se llama Feathers, plumas, y es con el que te damos la bienvenida, con el que te doy la bienvenida, porque hoy estoy yo solico, al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre. Para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Ya lo sabes, el riguroso directo por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! La sección que inaugura el programa no es precisamente la noticia tonta, sino la noticia triste. Al episodio número 250 de Pequeño Ternasco le hemos llamado Raúl. Raúl, en memoria de Raúl Hernández Elvira, bajista y miembro fundador de Nachos Dick. Están siendo malos tiempos para el rock en general, ya no por la pandemia, porque ya sabéis que la cosa viene de muchos años atrás. Pero particularmente habitual es la cantidad de veces que estamos teniendo que dar noticias que tienen que ver con la desaparición de algún músico. Al fin y al cabo es ley de vida, los años no pasan en balde y, por otra parte, la escasa renovación de bandas punteras hace que quienes llevan ya tiempo protagonizando la escena, pues pasen a otro lado. Ya entristece ya tener que informar de las muertes de estos viejos rockeros, pero cuando quien nos ha dejado contaba con solo 39 años, la tristeza es aún mayor. Si además ese fallecimiento nos toca de cerca a la tribu Ternasca, mayor motivo todavía para rendirle un homenaje al nivel de las grandes estrellas del rock. Esa música que permite que este programa y esta comunidad rockera vivan día a día y nos haga disfrutar. Yo no conocía personalmente a Raúl, ninguno de la tribu Ternasca, a excepción de componente de los Nachos Dick, que es parte de, y forma parte de esta tribu Ternasca. Ninguno lo conocíamos, pero evidentemente queremos enviarle nuestras más sinceras condolencias y ánimo para sus compañeros de grupo, para sus familiares, para su familia y amigos. Por eso el episodio de hoy lleva tu nombre, Raúl. Que la tierra te sea leve. Que inundes con tu música el sitio allá donde estés ahora. Y larga vida al rock and roll. Nosotros permanecemos aquí en el mundo de los vivos con los problemas propiamente dichos del discurrir vital de cada uno de nosotros. Esperemos que tú allá estés mucho mejor. Raúl, ya te echamos de menos. Precisamente te echo de menos es el tema que está sonando, el último tema que grabaron Nachos Dick junto a Raúl durante el confinamiento de este pasado mes de abril. Aupa por siempre, Raúl, te echo de menos. Suerte de vivir en esa sociedad. Andar contigo en libertad. Hoy echo de menos la ciudad. Hoy echo de menos compartir mi soledad. Hoy echo de menos, echo de menos, echo de menos a ti. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Que no me olvido, que no. Vamos allá a saludar, como hacemos cada día de lunes a jueves, a nuestros ternascos y ternascas que ya están a la escucha. El primer saludo va para Nacho Siga Destroyer, Afarroba Price, que como le dice Silvilla, nuestra maciza galaica, parece que le dejas el día, macho. Saludos también para el enlatado, para la conserva, para el podcast, para nuestra terrasca Alma Catalonia Crew. Y para ti que nos estás escuchando en podcast también. Sección Levante con Ana Sánchez, ¡aupa! Tenemos también al Chetos desde la capital, desde los Madriles. A la entrada mismita de la Villa de Madrid hay un lugar llamado Coslada. ¡Ese Juanma! Y si tiras mucho más para el norte, llegas hasta Arrasate, hasta Mondragón, donde nos escucha nuestro nuevo terrasco Juanjo. Tenemos también al gran Charlie Rock and Roll soltando ese gruñido característico, ese gruñido que también nos envía Rubén Zaragoza Style. Desde Tudela, ese Félix. Desde Pila, el Creator. Bilboco Indarra con Eric Perro Broco. ¡Oh yeah! ¡Pequeños terrascos! Y este, si no sabes quién es, te lo digo yo. Es Des. Epa, epa. Y también saludos para Eli de los Ratones Colorados, que también está en la escucha. ¡Opa! Y... también para Juancho, para el bajista de los Máscaras. Eli, por cierto, que se une también a esas condolencias para Raúl. Venga, vamos a retomar un poco el ritmo habitual del programa y qué mejor manera que... que con una recontraversión que nos ha hecho llegar Rubén. Que se ha aficionado al canal de Bill McClinto, que el auténtico genio de estas mezclas imposibles llamadas mashups. La última que ha hecho es este Shout the Ace of Space, en la que ha mezclado el clásico de los Isley Brothers y el no menos clásico Ace of Space de los Motorhead. Es el Emmy, esos Isley Brothers. ¡Shout! ¡Qué flow! Dice Eric Perro Loco. Saludos también para la lata, para San Hammer, que a lo mejor se puede conectar a última hora. Y Des nuevamente flipando con las recontraversiones. ¡Brutal!

Estamos escuchando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El primer adelanto de lo que será el nuevo disco llamado Todo Mal, así todo junto, Todo Mal, de los Nada Nothing, estas bestias pardas de Zaragoza, ciudad heroica. ¡El moral! ¡Nada Nothing! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Soy el dueño y jamás la poseerás. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? No das importancia, lo único que quieres es alejar de la mediocridad. No respetas nada, solo por el interés, si te pueden ayudar. No mereces ningún esfuerzo, alejate de mí. Como tu personaje beba tu mujer y no vuelvas a salir. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar pelotas a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Vale, pues ya hemos llegado a la mitad del programa, un poquito más, y es momento, como siempre, de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Por cierto, los de antes se llaman Nada Nothing, ¿eh? Os lo he puesto en el grupo de WhatsApp para que lo entendáis bien, y quien esté escuchando vía podcast y no haya entendido el nombre, que sepa que luego en el artículo que acompaña al podcast viene tanto el videoclip de la canción como la banda etiquetada de su Facebook, con lo cual vais a entender el nombre perfectamente, pese a mi inglés de la mina. A ver, los siguientes, los primeros protagonistas de las bizarradas de hoy también son del inglés de la mina, aunque llegaron a grabar un disco en inglés, una versión de uno de sus propios discos, edición coleccionistas, en el idioma de Shakespeare. Barón Rojo. Barón Rojo también se desvincula desde las declaraciones de Sherpa. ¡A la mierda, joder! Ya incluimos titulares referentes a esta gente en esta sección, porque todo lo que tiene que ver ya con esta banda no puede ser más bizarro. Las declaraciones de José Luis Campuzano Sherpa en una entrevista para el periódico ABC siguen retumbando. Al comunicado de sus compañeros de Los Varones, desvinculándose de sus palabras y opiniones políticas, se le suma otro copublicado en las últimas horas de Barón Rojo, de los hermanos de Castro, básicamente, en el que quieren aclarar que Sherpa no tiene ninguna relación con la banda, como si no lo hubieran dicho veces ya, ¿sabes? Pero parece ser que la gente, a pesar de lo que lo han repetido, sigue sin enterarse, ya que muchos medios hicieron eco de la noticia y señalaban que Sherpa era el vocalista y o miembro de Barón Rojo en la actualidad. Error, error. La banda de los hermanos de Castro ha emitido una nota para aclarar que en la actualidad y desde hace bastante tiempo Ambas partes han seguido caminos distintos. Solicitan también en dicha misiva que los medios que confundieran los datos a la hora de hacerse eco de las palabras de Campuzano hagan una rectificación pública con el fin de no empañar la imagen de Barón Rojo, que bastante empañada está ya, diría yo, y que de lo contrario emprenderán las medidas legales que consideren oportunas. Vamos, que a querellarse también, como el Sherpa, tonto el uno y tonto el otro. ¿Sabéis qué? Que iros todos a tirar pedos a una lata, ¿eh? Iros a tirar todos pedos a una lata. Tened un poquito de vergüenza. Dejad de hacer el ridículo. Tratad de buscar un poco de dignidad y enfilad la puerta de salida. Salida, exit. Que es el nombre de la banda que está escuchando por segunda vez en Pequeño Ternasco. Es el segundo sencillo que te traigo de estos metaleros suizos llamados Exit, que el próximo 12 de junio lanzarán Traces of Human Existence, trabajo en el que viene incluido este tema llamado Born to Burn. Nacido para quemarse, como los Barón Rojo, los varones y toda esta parafernalia. Que nacieron para quemarse, para morir en sus propias llamas, en el propio incendio que ellos mismos provocan. Qué penica más grande, con lo grandes que han sido, madre mía. Bueno, pues entre los Nada Nothing y estos Exit parece que hemos arreglado el rincón oscuro, ¿qué? ¡Opa! Vamos allá, siguiente titular. Pero atención, atención, parece que me he entrado un teletipo. Efectivamente, efectivamente. Atención, noticia de alcance. Capturan en la India una paloma al creer que es una espía de Pakistán y su dueño lo niega y pide que se la devuelvan. Por supuesto, faltaría, Plus, no me jodas, hombre. La semana pasada una paloma se volvió viral después de que una mujer del distrito indio de Kathua, si llega a ser Kakatua, mezclamos las palomas con los loros. Bueno, del distrito este indio de Kathua se la encontrara y avisara de que creía que se trataba de un pájaro espía. Numerosos memes comenzaron entonces a ironizar con el tema, pero lo cierto es que el pájaro fue capturado a la espera de que se investigue la cuestión. La paloma ha sido registrada como sospechosa de espiar para Pakistán. El animal tiene las alas pintadas de rosa y lleva un anillo en la pata con un número, algo que la mujer que la encontró considera que es algún tipo de código espía. Aunque algunos de ellos de estas aves colocan su nombre en las patas para reclamar su propiedad. Por ejemplo, Habib Ula, el propietario de esta y otras palomas, confirmó que efectivamente el número que llevaba escrito la paloma era su número de teléfono. Según contó el hombre, que vive en Pakistán, a escasos kilómetros de la frontera con India, pintó estas manchas en algunos de sus pájaros y los liberó pues al típico estilo de mensaje de paz y confraternización, el de toda la vida, de que sueltas la paloma de la paz, ¿no? Pues bueno, y también para celebrar el fin del Ramadán. Y que nunca se imaginó que una de sus palomas cambiaría de país. No levantes, pato, el vuelo. Cambiaría de país y mucho menos que ocasionaría este malentendido. Aunque los pájaros no tienen fronteras y muchos las cruzas cuando vuelan durante la inmigración, un anillo codificado en el cuerpo de una paloma capturada es motivo de preocupación, ya que las aves migratorias no tienen esos anillos, explicó la policía pakistaní al Times de la India. Tanto Habib Ula como otros vecinos de Bagasakalgar. Me cago en Dios, que nombres tienen los indios. Han protestado por esta captura de la paloma y han mostrado sus aves pintadas de rosa para probar que no se trata de ninguna espía. El propietario pide a la India que le devuelvan la paloma siguiendo los protocolos y con el debido respeto hacia el animal. Pues bueno, habrá que estar atentos. Habrá que estar atentos y seguir al detalle este caso de espionaje internacional. A ver cómo acaba. Seremos todo orejas. Todo orejas. All ears, que es el tema que estamos escuchando ya de Dark Shara. La Exambrian Dam, Heidi Parvianen, lanza el próximo 17 de julio su cuarto trabajo con esta formación, con Dark Shara. Grim será el título de ese nuevo álbum y está escuchando el anticipo del mismo, este todo orejas, All Ears. ¡Oh, yeah! Just wait and see, and before Vamos, estamos llegando al final, queridas y queridos. Si estás en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, te recomiendo que te quedes a escuchar ese pedazo de programa que viene ahora mismo, que se llama Otra Semana de Rock con Javi del Valle. Bienvenidos a Otra Semana de Rock. Mira, hasta os ha dado la bienvenida y todo, el amigo Javi del Valle. Bueno, si nos estás escuchando vía podcast, ya sabes que me encanta también. Yo soy más del directo, de la radio a live. Pero para eso está el podcast, para que lo disfrutes a la hora que te dé la gana. Y además te recomiendo que investigues un poquito la página web de asaltomatarradio.com. Te vayas a la parte de arriba, al menú de inicio, al menú principal, y busques ahí la lista de podcasts. Y se te desplegarán 60, más de 60 programas de nuestra emisora en esa forma de escucharlos. Los miércoles sabéis que hay animalada para el final, pero por una vez, que no sirva de precedente, vamos a poner balada para el final nuevamente. ¿Por qué? Pues porque nos va a servir para presentar a la banda que vamos a tener mañana en entrevista, a una gente que se llaman Reaper. Al final. Esta baladita perteneciente al álbum debut de Reaper es el tema más reciente, el sencillo más reciente que nos ofrece, y se llama Under My Skin, bajo mi piel. Reaper, que no es una banda al uso, en realidad es un proyecto encabezado por el guitarrista argentino afincado en Barcelona, Elías Andrada. Ese disco lleva por título Get Your Ecstasy y mañana hablaremos del mismo en esa entrevista que mantendremos con Elías Reaper. Reaper, Under My Skin, en la balada para el final. Venga, everybody touching themselves now. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. I try to kill this emptiness inside. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Pues completamente de acuerdo con casi todos los comentarios que han surgido. Menudo chorrazo de comentarios durante la balada, pero me quedo con ese que dice que balada 100% heavy, ochentera y muy bien ejecutada. Y vaya pedazo de solo. Tengo la necesidad. Solo como yo hoy en este episodio de Pequeño Tarnasco. Puedes creer que al final ese será tu destino. De solo nada, porque he estado bien acompañado por toda la tribu Ternasca en este episodio que hemos dedicado, hay que recordar nuevamente, a la memoria de Raúl Hernández, bajista de Nachos D. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarnasco se despide de todas y de todos vosotros y vosotras, agradeciendo nuevamente la escucha, tanto en directo como vía podcast. Si puede ser una vida, ¿por qué? Recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el tren, en el autobús, en fase 1, en fase 2, en fase 3 o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Y solo me queda por añadir eso de entalto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez y entrevista a Ripper.